enero, con sus gatos cevitas y como no sus cuatro selleros. El plato va grabando y los tiradores tienen que ir por ello a mano. Mucho almidón, 2 litros de tinta y 3 más de supa hemos gastado. Cuando fuimos a cobrar, me pagaron fatal. No quieras engañarme, porque no soy lo que parece. Que no soy de la China, soy de Japón, tío, la gran puta no te aprovecha. Lo que quiere que esto sea murar y es que estés con mascarilla, que te laven las manitas, que no vayas a los bares. Pues que no se enteráis, lo que quieren los samuráis, es que los samuráis. Levantó mirando para todos lados, porque Juan es un tío muy listo.